versículos 28 y 29, y con respecto a esto que nos está describiendo aquí en el capítulo 9 que estábamos mencionando, realmente la voluntad del poderoso, cómo se desarrolla en cada uno de nosotros. Hacían varias preguntas entre ellos es la voluntad del poderoso que hagamos el mal, pues lógicamente que no es así, sino que en realidad en la escritura nos está mostrando cuál es la voluntad del poderoso y qué es lo que quiere que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, prácticamente cuando empezamos a mirar qué hay con respecto a esta voluntad que viene a ser de parte del Todopoderoso y qué función desempeña en cada una de nuestras vidas, es bien diferente lo que nosotros llegábamos a pensar o lo que nosotros llegábamos a expresar acerca de esto, porque en realidad muchas de las veces no nos damos cuenta quién es Elohim, mas sin embargo, cada decisión que vengamos a tomar nosotros en la vida nos va a determinar en un camino en el que queramos desarrollarnos. Él en su voluntad tiene definido el hacer algo con su pueblo, con aquellos que quieran obedecerle, con aquellos que quieran sujetarse a su voluntad. Él tiene una finalidad. Acuérdense que no son llamados todos, no son llamados todos, únicamente son llamados algunos. En la escritura nos está mencionando, por ejemplo, Isaías capítulo 43, verso 7. ¿Cómo dice? Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, para gloria mía, los creé para eso, para que me den gloria a mí, para gloria mía, los he creado, los he formado y los he hecho. Para eso, para que le sirvan a Él, porque la finalidad es hacer la voluntad del Poderoso. Toda aquella persona que se allegue, que esté de acuerdo, que le parezca bien el hecho de servir al Poderoso porque vea que lo que está haciendo es bueno, va a depender de él su decisión, su determinación de sí mismo para acercarse a servir o para acercarse a pertenecer delante del Poderoso. Si bien nos está mencionando la Escritura que Él determinó a un pueblo, Él escogió a un pueblo, pero Romanos nos está hablando acerca de este pueblo precisamente, en el cual nos describe, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí. Aquí nos está describiendo algo bien importante, porque desde el verso 27 nos dice: Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim, demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Elohim aman, Elohim no los está forzando a que lo amen, sino que en realidad Él los invitó, acuérdense que en Yeshua el Mashiach entró una bendición. ¿A quiénes? A todas las naciones de la tierra. No se le está prohibiendo la entrada a nadie. A todas las naciones de la tierra se le está dando esta entrada a conocer del poderoso, a todas absolutamente. Por eso nos está describiendo aquí, y nos dice, y sabemos que a los que a Elohim aman, todas las cosas les ayudan, a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Por qué el propósito? ¿Cuál es ese propósito del cual nos está hablando? Para lo cual son llamados. Acuérdense que nos dice, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. Como también nos está mencionando en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos creados en Yeshua el Mashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros empezamos a mirar cuál es la voluntad de Elohim como tal, su voluntad de él no es mala para con nosotros. Su voluntad es al contrario, es benéfica para el hombre. Porque nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad del Todopoderoso, que haciendo bien hagáis callar, la ignorancia. Esta es la voluntad del Todopoderoso. Acordémonos que nos está describiendo que aquel que nos llamó es santo. Por eso también nos está pidiendo que nosotros seamos santos. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. De esta misma manera, nos está mencionando que nosotros invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El poderoso mira las intenciones del corazón del hombre y de ahí parte para determinar, para juzgar al hombre por lo que haga, por lo que decida. Es tan vital una decisión de una persona en lo que va a hacer para que se determine si son endurecidos, si no son endurecidos, conforme a la voluntad de Elohim. ¿Por qué? Porque nos está describiendo que cada uno de nosotros se nos proporciona un conocimiento. Aquí vi que borraron un verso. Era porque había mencionado Primera de Pedro 2:15. La voluntad del poderoso es que hagáis callar la ignorancia. La voluntad del poderoso, como también lo menciona en Hebreos capítulo 10, verso 10. La voluntad del poderoso es el bien del hombre. Acuérdense que él hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchísimos males, y todo radicó en las decisiones. La decisión de los hombres en cada una de las acciones que van a realizar en la vida, eso es lo que los va marcando, eso es lo que los va denominando delante del poderoso. Hebreos nos está declarando que en esa voluntad, en la voluntad de Elohim, venimos a ser santificados todos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo del Mesías, hecha una sola vez. Acordémonos que cada uno de nosotros que venimos a este conocimiento, mirábamos hace 8 días con respecto al Mesías que había sido destinado a morir por cada uno de nosotros. En la presciencia, en el preconocimiento de Elohim estaba destinado para venir a morir por cada uno de nosotros. No solamente por nosotros, sino por todo aquel que haga su voluntad. Nosotros miramos, nosotros pensamos que ciertamente se eligió el pueblo de Israel. Se eligió el pueblo de Israel para que viniese a ser su pueblo. Mas, sin embargo, nos está describiendo que Elohim tenía un propósito. Si nosotros decimos que Israel, no todo Israel, fue salvo, si nosotros mencionamos que no todo Israel fue salvo, ¿qué nos queda a pensar? ¿Que la palabra de Elohim falló? ¿Porque no todo Israel fue salvo? Eso es lo que nos preguntaríamos cada uno de nosotros. Pero antes, Saulo explicando estas cosas, está describiendo, precisamente ahí en Romanos capítulo 9, nos empieza a hablar acerca de la nación israelita. ¿Verdad digo en Mashiach? No miento. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu del Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, los pactos y la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres, y a los cuales es el Mashiach según la carne, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Posteriormente describe unas palabras bien importantes. No empero que la palabra de Elohim haya faltado. No empero que la palabra de Elohim haya faltado. En otras versiones dice, no empero que haya fallado. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada descendencia. Y conocemos ya de antemano que este Isaac del cual está hablando aquí es Yeshua el Mashiach, en el cual le es llamada descendencia, ya que nos explica. Esto quiere decir no los que son hijos según la carne, estos son los hijos de Elohim, mas los que son hijos por la promesa, son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré, y Sara vendré, y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama permaneciese, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando nosotros empezamos a leer esto que nos está describiendo aquí, si nos está diciendo en Isaac te será llamada descendencia, cuando nos está mencionando esto, ya nos está indicando que no es directamente que esté hablando del Isaac en la carne. No está hablando del pueblo de Israel en la carne. Está hablando de aquellos que obraron según la voluntad del Poderoso. Y cuando nos está describiendo, porque la promesa es esta, como en este tiempo vendré, y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también nuestro padre. Y no solo esto, sino también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho, ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene misericordia. El pueblo de Israel, dentro de sí mismo pensaba que ya eran salvos. Pensaban cada uno de ellos que les correspondía esa salvación, hicieran lo que hicieran. Mas sin embargo, le está mencionando aquí que cuando dice te será llamada descendencia, no era a Isaac en la carne, no era que todos, exactamente todos los que descendieran de Isaac en la carne, hijos de Abraham, iban a ser salvos. Porque no está con un propósito en la carne, está con un propósito espiritual. Todos en Yeshua el Mashiach serán salvos. Cuando nos está describiendo con respecto a esto, y en la elección de este pueblo, de aquellos que son llamados conforme a su voluntad, conforme a su deseo y conforme a su propósito, él no está negando la entrada a nadie. Pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos habla aquí acerca de Israel. ¿Cómo es que, hablando de Israel, algunos fueron endurecidos por causa de incredulidad? Y nos pone el ejemplo de Faraón. Pero se platicaba hace 8 días con respecto a esto y se decía que Faraón había nacido específicamente para eso. No es en realidad eso así. Vamos a ver el caso de Faraón, porque si bien nos está diciendo aquí la Escritura que fue endurecido, sí, pero ¿después de qué? ¿Fue endurecido después de qué? ¿Qué hizo para que fuese endurecido? ¿Qué hizo Faraón? Porque si bien nos está mencionando en Éxodo capítulo 4, versículo 21, que es la primera vez que el Poderoso habla con Moshe respecto a Faraón. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí le está diciendo el Poderoso a Moshe. Le dice que vaya y que haga todas las maravillas que le determinó, que vaya y que haga todas las señales delante de Faraón. Mas le añade, le dice, mas yo endureceré su corazón. Si bien el Poderoso está determinando endurecer el corazón a Faraón, vamos a ver después de qué punto viene endurecer el Poderoso al Faraón. Porque nosotros llegamos a pensar que llegó Moisés, le mostró las señales, y el Poderoso en ese instante le endurece el corazón para que no deje salir a su pueblo. Y en realidad no es así. En realidad está haciendo expresiones bien diferentes la Escritura con respecto a este asunto. El Poderoso intervino en Faraón, como interviene en cualquier persona, después de que presenta delante de él necedad. Después de que presenta delante de él necedad, entonces sí, se puede mencionar que el Poderoso interviene. Menos no. Vamos a mirarlo para que nos demos cuenta. Vamos a Éxodo, capítulo 7. Vamos a ponerle mucha atención. Versículo 1 en adelante, mi hermano Ishma. Éxodo 7, 1 en adelante. ¿7? Sí, mi hermano. El Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor... Veamos que aquí nos está mostrando algo bien importante. Llega Aarón, llega Moshe, y se paran delante de Faraón y le dice, deja salir a mi pueblo. Como Faraón no quiso, o más bien, les pidió señal, pues ellos venían hablando de un Todopoderoso. En nombre del Todopoderoso, deja salir a mi pueblo. Entonces Faraón les dijo, si es cierto que vienes del nombre del Todopoderoso, muéstrame señal. Tiró su vara delante de ellos y se convirtió en una culebra. Pero Faraón dijo dentro de sí mismo, bueno, llamen a mis magos. Llamaron a sus magos y también tiró sus varas y se hicieron culebras. A pesar de que la culebra de este Aarón se comió a las otras dos, no le interesó a Faraón. Simple y sencillamente él endureció su corazón. Pues es la expresión que nos está mencionando aquí. Dice, pues echó cada uno su vara, a las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. Primer orden, aquí nos está describiendo que el corazón de Faraón se endureció. Primero, él solo. Aquí el poderoso no está interviniendo en nada, porque como todo rey que tiene magos a su servicio, llegan dos personas y le dicen, deja salir a cierta gente. ¿Quién eres tú? ¿En nombre de quién vienes? Yo vengo en nombre del Todopoderoso para que los deje salir. Muéstrame señal si es cierto. Como Faraón creyó también tener poder, entonces manda a traer a sus magos, los cuales tiran sus varas y también se hacen culebras. Tú hiciste eso, yo también. No voy a dejar salir a nadie. Como diciendo, no eres más que otro de estos magos. ¿Qué pues vienes a hacer conmigo? ¿Qué quieres contra mí? Porque acuérdense que le iba a quitar muchísimo pueblo. No le iba a quitar cualquier cosa, pues a ellos los tenían debajo de su servicio. Los tenían totalmente a su mando. Por eso, es que no los iba a dejar salir con sencillez. Para que los dejara salir tenía que hacer muchísimas cosas, o cosas más poderosas, demostrar mucho más poder delante de él como para que él los pudiese dejar salir. Así el corazón de Faraón se endureció, su mente dijo dentro de sí mismo, esto es poca cosa, esto es simple, no es en realidad nada. Posteriormente nos dice, versículo 14 en adelante, mi hermano Ishma, vamos a seguir leyendo. Se cayó nuevamente mi hermana Jimena. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. y sobre todo sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Pásenle el link a mi hermana Jimena de la radio, mis hermanos. En caso de que no responda la llamada. Vemos una vez más cómo nos está mencionando aquí en el versículo 22. Los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Una vez más se ponen delante de él y hacen esta señal delante de él, pero como los magos volvieron a hacer lo mismo, entonces no le fue nada para Faraón. Una vez más dijo, simple cosa es esta, ellos también pueden hacer lo mismo. Una vez más el faraón dice, no los voy a dejar ir, no voy a permitir que se vayan. Acordémonos que endurecer el corazón es rebelarnos a la voluntad del poderoso, es rebelarnos a las decisiones que él decide. Eso es endurecer el corazón. Aún el Mesías, cuando les enseña a orar a sus discípulos, les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos también en la tierra. Hágase tu voluntad, lo que se quiere es que se haga la voluntad del Padre. ¿Qué sucede cuando no se hace la voluntad del Padre? Él nos habla, Él nos advierte, Él nos dice. Esto es lo que estamos viendo, mi hermano Maxi. Aquí es la segunda vez que se endurece. Es la segunda vez que se endurece Él solito. Cuando nosotros miramos, nos está mencionando también que hasta Éxodo capítulo 9, para no leerlo todo, vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 8 en adelante. Sí, exactamente eso, mi hermano Maxi, en eso quiero hacer la mención, pero es exactamente a eso a lo que queremos llegar, que no es que nazcamos, no es que vengamos a nacer y que directamente ya seamos malos por naturaleza, sino que nuestras decisiones que tomemos cada día, cada cosa que nosotros desempeñemos en la vida, eso es lo que nos va a marcar. Eso es lo que nos va a determinar delante del poderoso. Eso es lo que nos va a dirigir en el camino. Las decisiones que nosotros tomemos. Eso sí, nos está diciendo la Escritura, que una vez que lo hagamos enojar, entonces ya interviene. Entonces ya es donde él dice, bueno, no me quieres escuchar, ahí te va. Depende de nosotros, mi hermano Maxi. Siempre ha dependido de nosotros, siempre, en todo momento. Es por eso que les estaba haciendo la expresión al principio, que cuando se determinó un sacrificio del Mesías, él sí ya estaba determinado con esa finalidad, para que viniese a morir por los pecados de todos aquellos que decidieron por sí mismos servir al Poderoso. ¿Ahí lee lo contrario? En realidad no es lo contrario, mi hermana, porque no está hablando de Jacob y de Esaú en la carne, así como no está hablando de Isaac en la carne. No está hablando en la carne de ellos. ¿Por qué no está hablando en la carne? Porque nos está describiendo, mas en Isaac te será llamada descendencia. Al describirnos, mas en Isaac te será llamada descendencia, ese Isaac, si fuese el hijo de Abraham en cuanto a la carne, todo Israel, desde la historia en que viene a existir hasta estos días sería salvo, pero es lo que quiere explicar ahí Saulo. Saulo quiere explicar precisamente eso, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni aún por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No lo son, sino en Isaac te será llamada descendencia. Gálatas capítulo 3 nos dice quién es Isaac, verso 26 en adelante, mi hermano Ishma. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, Yeshua. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es ahí donde nos está mencionando cómo es que venimos a ser descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham es el Mesías. Él es la representación de Isaac, el Isaac del cual nos está hablando aquí. Llame nuevamente a mi hermana Jimena o pásenle el link de la radio porque no puede entrar. Es el Isaac del cual nos está mencionando aquí. Cuando nos está describiendo esto acerca de este Esaú y acerca de este Jacob, acordémonos que le está mencionando desde allá atrás que venían a ser dos pueblos. Desde allá atrás le está mencionando que vienen a ser dos pueblos. Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es ahí donde nos está mencionando cómo es que vienen a ser dos pueblos. La elección del poderoso es que el mayor sirva al menor. Este menor pueblo iba a ser aquel que iba a obedecer al poderoso. Por eso nos está describiendo acerca de una elección. Todavía el propósito de Elohim dice, ni aún habían nacido, ni habían hecho bien, ni habían hecho mal cuando ya se le estaba determinando. El mayor servirá al menor. No está hablando directamente de ellos como carne. Está hablando de lo que representan dos pueblos. Uno que iba a servir poderoso y el otro que no lo iba a servir. Es ahí donde nos está describiendo acerca de esto aquí en Romanos. Cuando nosotros miramos, posteriormente ahí nos está diciendo en Romanos, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Posteriormente le dice, justicia en Elohim, de ninguna manera. Nos pone el ejemplo de Faraón. Con Faraón nos describe cómo es que vino a endurecerlo. Pero es aquí donde ya estamos entrando en lo que nos determina la voluntad de Elohim. ¿Por qué lo endureció? Porque también a Israel endureció. también a Israel endureció, porque cuando habla de Esaú, no está hablando de otro pueblo, sino de Israel de la misma manera. Mas sin embargo nos describe que a Israel vino a endurecerlos, los endureció en parte, como está describiendo aquí. Nos dice en el versículo 14, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia, porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En ese propósito, en esa voluntad de Elohim, viene a endurecer a Faraón, sí, pero ¿después de qué? ¿Después de qué sucedió? Eso es lo que venimos platicando. Las decisiones que tomamos cada uno de nosotros son las que nos marcan delante de Elohim. ¿Para que Él tenga misericordia de nosotros o para que no la tenga? Porque hay muchísima gente allá afuera, de la cual podríamos decir que hacen buenas obras, pero eso es ante nuestros ojos. Ante Elohim no es así, y de él depende si tiene misericordia o si no tiene misericordia de ellas. Vamos a terminar de ver esto de Faraón, porque no lo terminamos de ver hasta qué momento lo endureció, porque a Faraón no lo endureció de nacimiento. A Faraón, él primero endureció su corazón, él primero decidió hacer estas cosas. Y después el poderoso interviene ya en su decisión. Vamos a Éxodo para terminar. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 7 en adelante. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad hasta yo te he puesto. Aquí nos está describiendo. Acordémonos que al principio él endureció su corazón. Mas sin embargo, aquí nos dice en el versículo 11. Y los magos no podían estar delante de Moshe. Los magos ya no podían estar delante de Moshe a causa de los tumores, porque hubo salpullido en los magos y en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Aquí ya es diferente, porque ya el que está endureciendo su corazón viene a ser el Señor. ¿Por qué? porque los magos ya no pudieron hacer lo mismo, porque los magos ya no pudieron estar delante de Faraón. Faraón ya no tuvo en qué escudarse, ya no tuvo cómo decir, ja, mis magos hicieron lo mismo y tú vienes a llevarte al pueblo. Ya no pudo hacerlo, ya no pudo decir nada. Mas sin embargo, es aquí donde le está diciendo, entonces el Señor endurece el corazón. Por primera vez le está describiendo que es el Señor el que le está endureciendo el corazón a Faraón. Pero notemos que ya, describe ahí mi hermano Maxi, seis veces antes, él ya había endurecido su corazón por sí solo. El poderoso le dijo, deja salir a mi pueblo. Y él dijo no. Nuevamente se lo volvió a decir y dijo no. Nuevamente se lo volvió a decir y describió otra vez, no. Una vez que empezamos a ver que le está describiendo que el mismo faraón está tomando esta decisión, entonces sí el poderoso interviene. En realidad no, mi hermano Miguel, no es desde antes. Es lo que le estaba mostrando aquí a mis hermanos. ¿Cómo es que le está mencionando? Cuando nosotros vemos, le dice ahí en Éxodo capítulo 4, en Éxodo capítulo 4, versículo 21, le describe, ve delante de Faraón y haz todas estas señales porque yo endureceré su corazón y no dejará salir a mi pueblo. Sí, le describió eso. Pero cuando se presentó delante de Faraón, dice la Escritura que Faraón mismo endureció su corazón. La primera, la segunda, la tercera vez. ¿Por qué endureció su corazón? Porque ya explicábamos cómo es que él tenía sus magos a su orden, tenía ese poder en ellos para hacer las mismas obras con las que venía este Moisés. ¿Tienes tu micrófono, mi hermano Miguel? Porque no te entiendo. Ah, ya te entendí. Eso es lo que pasó, mi hermano Miguel. No es tanto lo que yo diga. Ah, ya, ya. Nos está mencionando mi hermano Miguel que el poderoso ya había anunciado que iba a endurecer el corazón de Faraón. Sí te entiendo lo que me estás mencionando, mi hermano. Nada más que cuando nosotros analizamos lo que nos está describiendo, parte de una decisión. Parte de una decisión para que se haga esto, para que vea realmente si eso se va a llevar a cabo o si no se va a llevar a cabo. La decisión, dice mi hermano Miguel, la decisión se anticipa en Éxodo capítulo 4. Y de la escena comienza el anunciado de Éxodo capítulo 4. No entendí eso que escribiste aquí de... ¿Cómo era? Los judíos dicen que Jesús... Bájale ahí, por favor. Los judíos dicen que Jesús y sus colegas... De hecho, realmente lo que dicen es de que los colegas de Jesús son los que acomodaron todo para que cuadrara. ¿Me explico? Ellos dicen que como ya estaba escrito lo que tenía que pasar... Los colegas de Jesucristo, pues hicieron todas las modificaciones ahí para que cuadrara. Entonces, estamos viendo que eso sucede después de que ya ven el anunciamiento. Entonces, ellos tendrían razón, por ejemplo, como en este caso, según lo que tú estás comentando, en el Éxodo 4 se anuncia algo y luego se supone que el faraón es el que lo cumple, pero ya lo que estás comentando es que el faraón toma la decisión de endurecer su corazón, pero el problema es que esto ya había sido anunciado. Entonces los judíos dicen el Yohibahei, él anuncia por medio de sus profetas, como lo dice en Hebreos 1:1, y anuncia por medio de sus profetas todo lo que iba a suceder, y en Yeshua se cumple. No es que él lo cumpla porque esté maquinando cumplirlo, no es que él esté haciendo un plan, sino que él se cumple, ¿no? Él es el él es el cumplimiento de esa profecía, no está arreglado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, de acuerdo a lo que está en Éxodo 4, en Éxodo 4 ya se había decidido que iba a endurecer el corazón. Después el faraón, ahí dice, bueno, que endureció su corazón, pero no está diciendo realmente ninguna postura, dice que el faraón por su propia voluntad endureció su corazón, cuando te está diciendo el poderoso que le va a endurecer. O sea, no tiene sentido que saquemos del contexto algo que ya te lo estaba anticipando. O sea, lo que pasa es que no es tanto que esté sacado de contexto, mi hermano. Acuérdate que Moshe empieza a escribir los 5 libros una vez que está en el monte de Sinaí y que tiene la comunicación con el Todopoderoso. Ya habían salido de Egipto para cuando él empezó a escribir el libro. Ya el Poderoso le está redactando las cosas a este Moisés. Acerca del Génesis, por ejemplo, Moisés no vio nada del Génesis. No vio absolutamente nada. Esteban, entonces, no pasaron las cosas y después Dios le dictó cómo tiene que ser. Se supone que las memorias de Moisés las está plasmando en el libro. O sea, no se le está dictando después, se supone que esto Moisés ya lo vio, no es un libro de oráculo, no es un libro donde vaya a estar escrito lo que vas a hacer, no. Se supone que es un libro donde te cuentan las memorias, donde te cuentan las historias. O sea, no se escribió el libro, no se fue dictado el libro tal como fue dictado lo que nos está diciendo que fue dictado. No sé si me explico. O sea, una cosa es que el libro haya sido inspirado por Dios y otra cosa es que haya sido Esteban, yo te voy a dictar la historia del éxodo de Egipto. Bueno, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. No, o sea, eso no es lo que sucedió. Se supone que primero se desarrolló el hecho fáctico y después, bueno, se capturó en texto, ¿no? Digámoslo de una manera. No sé, o sea, no es como tú lo mencionas, que primero se dictó y después sucedió. Sí, te entiendo lo que me estás mencionando, mi hermano. Te entiendo lo que me dices. Nada más que en el libro, por ejemplo, no está escrita toda la vida de Abraham. Únicamente se retoma cierta parte. El Poderoso le describe a Moisés qué es lo que tiene que escribir ahí. Específicamente ciertas partes de sus vidas son retomadas, ahí plasmadas en el libro. Esto que le está describiendo al faraón acerca de que iba a ser endurecido, acordémonos que el poderoso es lo que les estoy mencionando, que si bien él determina acerca de nuestras vidas y sabe lo que vamos a hacer, sí, mas sin embargo nosotros tomamos nuestras decisiones. Nosotros primero formamos nuestras conductas delante de él. Por eso es que les estaba mostrando, faraón primero, él endureció solo su corazón. La escritura dice por primera vez que le endureció el corazón hasta la séptima plaga o hasta la sexta plaga. Hasta ese momento el poderoso le endurece el corazón a faraón. No antes, mi hermano. Antes no dejó salir al pueblo. Antes no le endureció el corazón. Pero yo lo que voy es que ya había sido anunciado, ¿me entiendes? No es algo que lo sacó de... O sea, es exactamente lo que pasa con el maestro. No es algo que el maestro se le haya salido de la manga. Si dice, yo nomás hablo lo que mi papá me decía, ¿no? Es lo que dice Gis. Él está cumpliendo un propósito para el cual ya había sido hecho, ¿no? Lo que pasa es que él viene a cumplir ese propósito hasta el momento en el que interviene en esa vida del poderoso. En este caso, tú, Miguel, antes estabas en la voluntad de la carne y hacías los deseos de la carne. Eras ajeno a Elohim, no tenías nada que ver con él. En el momento en el que vienes y te sujetas a su voluntad, en ese momento te haces parte de él, te haces parte de su pueblo. Él viene a gobernar en ti y él ejerce en tu vida cambios y diferencias. consecuencias en cuanto a tus decisiones, porque tú ya obras según lo que conoces de él, ya no obras por sí mismo, ya no obras conforme a tu voluntad o conforme a tu carne, sino obras conforme a lo que conoces de él. Esa es la diferencia que te va formando. Cuando nos está mencionando que antes ya había sido anunciado que se iba a endurecer el corazón de Faraón, sí, pero hay que ver qué fue lo que lo causó, porque no es nada más así. ¿Qué fue lo que lo causó que se endureciera o que el poderoso le endureciera el corazón? Es como, por ejemplo, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si nos damos cuenta, aquí nos está describiendo que nosotros primero tenemos que conocer, pues nos está diciendo, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Primero les tiene que llegar ese amor de la verdad, y de nosotros depende tomar la decisión si lo tomamos o no lo tomamos. Si no lo tomamos, venimos a ser reprobados delante de él. Si se nos dice una y otra y otra y otra vez que nos volvamos de nuestro mal y no nos volvemos, entonces venimos a ser reprobados delante de él. Por tanto, pues les envía Elohim una operación de error, un poder engañoso, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron la iniquidad. Mas nosotros debemos de dar siempre gracias a Elohim por vosotros, hermanos. Andamos del Señor, de Elohim, os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Dice que nos escogió desde el principio por la santificación del Espíritu y de fe y verdad. Acordémonos, mis hermanos, que cada uno de nosotros no podemos decir, cada uno de nosotros no podemos decir que ya somos escogidos, sino hasta que venimos a entrar en ese conocimiento y adquirir esa salvación. Es ahí cuando se define ya en cada uno de nosotros que venimos a ser escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los invitados a entrar por la puerta estrecha, pero pocos son los que entran por ella. Es por eso que nosotros, para que ya vengamos a ser escogidos, tenemos que determinar dentro de nosotros mismos el haber acabado la carrera, el haber acabado su obra en su voluntad, en su palabra. Mas sin embargo, se nos da la oportunidad de creer, se nos da la oportunidad de que vengamos nosotros a entrar en este reino, porque por medio de Yeshua el Mashiach son llamados no solamente de judíos, sino también de gentiles. Todo aquel que quiere entrar, todo aquel que quiera pertenecer, a ninguno se le prohíbe. Mas sin embargo, Elohim interviene en cada uno de vosotros para hacer su voluntad. Si nosotros no quisimos obedecer al Poderoso, entonces él le envía un espíritu de error. ¿Por qué no viene a ser el caso de Faraón, según lo que describe Miguel? En realidad, Faraón al principio se le advirtió. Fíjate cómo está describiendo. Es aquí donde tenemos que ponernos a pensar, mis hermanos, en la expresión que está haciendo aquí en la Escritura. Realmente, si fuera así tan sencillo como decir, ya había sido determinado que se endureciera y punto, ¿por qué pues entonces le dice esto en la Escritura? Vamos a leer con mucha atención el capítulo 9, Éxodo capítulo 9. Fíjense las expresiones que está hablando aquí. Dice, versículo 12 en adelante, y el Señor endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor el Elohim de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, pero ¿a dónde las va a enviar? Mis hermanos, ¿a dónde las va a enviar? Esta vez, ¿a dónde las va a enviar? ¿A la tierra de Egipto? ¿O a dónde? Les pregunto a todos, mis hermanos, ¿a dónde le va a enviar esas plagas? Mi hermano Edgar, mi hermano Ezequiel, mi hermano Miguel, mi hermana Varinia, ¿a dónde nos está diciendo la Escritura que le iba a enviar esas plagas? Directamente nos está mencionando que viene la palabra Lev. Que viene a ser corazón. También usado figurativamente, muy ampliamente, para los sentimientos, la voluntad, e incluso el intelecto. Cuando nos está describiendo esto, no hay vuelta de hoja, mi hermano Miguel. Viene a ser al corazón. Por eso le está describiendo. Porque yo enviaré esta vez, diferente a las otras veces, diferente a la primera, la segunda, la tercera, esta vez las voy a enviar a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Es ahí donde va a enviar las plagas. Va a endurecer no solamente a Faraón, sino también al pueblo de Egipto. A diferencia de las otras veces, aquí ya se está yendo directamente al entendimiento de Faraón, lo va a nublar, porque no le quiso hacer caso la primera, porque no le quiso hacer caso la segunda, va a nublar su entendimiento. Entonces le describe, y sobre tu pueblo y sobre tus siervos, para que entiendas, porque no entiendes. ¿Por qué? Porque el Señor vino delante de él y le dijo, por medio de Moisés y por medio de Aarón, deja salir a mi pueblo, el Dios Todopoderoso te lo está determinando. Como sus magos hicieron lo mismo, Faraón endureció su corazón y no quiso ir. Una vez que se para delante de él, le describe, porque yo enviaré, esta vez, todas mis plagas a tu corazón y al corazón de tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia y serás quitado de la tierra y a la verdad. Yo te he puesto, aquí sí, mi hermano Miguel, aquí sí se cumple esa palabra determinada, pero notemos que ya él ya estaba endurecido desde antes, que él ya había decidido por sí solo el endurecer su corazón, pero cumplió esa palabra, hizo que se cumpliera esa palabra de parte de Elohim, en lo cual nos está describiendo que entonces, sí, entonces nos está mencionando, dice, y a la verdad, yo te he puesto para declarar en ti mi poder, y mi nombre se ha contado, y mi nombre se ha contado en toda la tierra. Todavía le está diciendo, todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir. Le está preguntando, todavía. Ah, lo que pasa es que en realidad no es la palabra persona, mi hermana Gis, es la palabra corazón, según desde el hebreo. Es lep. Ahí ya le pusimos la traducción desde el Strong. Así es, esa sería la traducción, porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón, o enviaré mis plagas a tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que así sepas que yo soy sin igual el soberano de toda la tierra. Ese está un poquito más coherente, mi hermana, el hecho de que le va a enviar las plagas a su corazón. Digo más coherente por lo que menciona en hebreo. Por eso lo estamos mencionando. Ahora, le dice el versículo 17. Notemos que le está haciendo una pregunta. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Todavía te vas a ensalzar para no dejarlos ir? Le pregunta. He aquí, que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día en que se formó, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todos los hombres o animales que se hallen en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió las palabras del Señor, hizo ir a sus criados y a su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón las palabras del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todas las hierbas del campo, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió el Señor granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todos los que estaban en el campo, así como hombres como bestias. Asimismo, hirió el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado. Aquí Faraón está reconociendo, he pecado esta vez, el Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor y cesen los truenos de Elohim y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y respondióle Moisés, en saliendo yo de la ciudad extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Elohim, el Señor. Es ahí donde Moisés se dio cuenta, porque le declaró que ahora el poderoso ya le había endurecido el corazón a Faraón. Aquí ya Moisés le está diciendo, porque yo sé, y ahora sí Moisés le está diciendo de antemano, yo sé que no lo vas a hacer. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque eran porque eran tardíos. Y salió Moisés de con Faraón de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos, y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, perseveró en pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés: entra, Faraón, porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales. Ahora sí ya el Poderoso en el capítulo 9, después de que le dijo: yo enviaré mis plagas a tu corazón, de ahí en adelante el Faraón endureció su corazón para no oír a Moisés. Pero las primeras veces el Faraón tomó su decisión por sí solo. Exactamente, ahí es donde ya está entrando la misericordia del Poderoso. La misericordia del Poderoso para aquellos que se allegan a Él, para aquellos que le buscan, para aquellos que quieren permanecer en Él. Es ahí donde está radicando la diferencia, mi hermano Miguel. Porque si bien estaba determinado que se iba a endurecer el corazón de Faraón, sí, pero fue hasta cierto momento, no desde el principio. Se le permitió que tomara su decisión. Se le permitió que hiciera su voluntad primeramente, para posteriormente, entonces sí, el Poderoso tomar en él acción. Así de la misma manera viene a suceder en nosotros, que es parte de lo que les comentaba ahí en Colosenses. Si bien la Escritura nos está determinando que el Poderoso analiza nuestro corazón, analiza las intenciones del hombre, y mira si realmente el hombre le desea buscar, si realmente el hombre le desea, entonces el mismo Poderoso se da a conocer, pues está escrito: me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hasta ahí, ¿por qué lo está describiendo? Aquí nos está mencionando, dice: ¿no conoció esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente dice: fui hallado de los que no preguntaban por mí, fue hallado de los que no le buscaban. Porque nosotros en busca de un poderoso que no conocíamos, le llamábamos Jehová, le llamábamos Jesús, le llamábamos de muchísimas maneras, mas sin embargo, como no lo conocíamos, mas dice que Él se manifestó a cada uno de nosotros. Él se manifestó a cada uno de nosotros, eso es lo que nos está determinando. Por eso Saulo describe claramente, no que la palabra de Elohim haya fallado en ninguna manera, sino que lo que estaba buscando era un pueblo que hiciera su voluntad, un pueblo que hiciera lo que el Poderoso le pedía, porque así como Israel fue endurecido por causa de que no escuchó su voz, así cada uno de nosotros hemos venido a ser llamados, como nos está mencionando en muchísimos lados. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Notemos cómo nos está hablando aquí acerca de este Saulo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es ahí donde nos está mencionando, pero agradó a Elohim. Apartarme desde el vientre de mi madre, le está describiendo acerca de Saulo, para revelar a su Hijo en mí. Cada uno de nosotros, si bien nos está describiendo que venimos a ser llamados conforme a un propósito para hacer su voluntad, para hacer lo que Elohim desea que hagamos. Esto es, lo que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, dice mi hermana Gis. Ya nos está mostrando cómo es que nos aparta desde el vientre de la madre para revelar al Mesías. Si bien Saulo fue apartado desde el vientre de la madre, yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿estaba determinado que Saulo fuera salvo? ¿Así automáticamente de parte del Poderoso? Porque si eso fuese así, entonces ¿por qué Saulo en todo momento está teniendo temor acerca de su salvación? ¿Por qué en todo momento tuvo cuidado acerca de si hacía la voluntad del Poderoso o no? Dice mi hermana Gis, porque se mandó cuidarse. Cada uno de nosotros, cuando venimos al conocimiento del Poderoso, como expresábamos, si bien el Poderoso, Él sabe si nos habremos de salvar o no. Mas sin embargo, cada una de las decisiones, cada una de las cosas que vengamos a hacer, dependen de quién, del Poderoso o de nosotros. Les pregunto. ¿De quién dependen las decisiones? Cada una de las decisiones que tomamos, ¿de quién dependen? ¿Del Poderoso o de nosotros? Exactamente, mi hermana Gis, eso dice la Escritura. En cuanto a la voluntad del Padre, nadie la modifica. Pero yo pregunto en cuanto a las decisiones nuestras. Porque cuando nosotros estábamos en el gentilismo, estábamos ajenos a la voluntad del Poderoso. De otra manera, no diría en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa leyendo, mi hermano. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías y Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías y Yeshua. Esto que nos está mencionando aquí nos está describiendo que nosotros en la antigüedad no hacíamos su voluntad, no vivíamos conforme a su voluntad. Elohim no influía en nosotros, en nuestras decisiones. Acordémonos que Él viene a influir en nuestras decisiones ahora que hemos conocido por su palabra, porque ahora cada uno de nosotros dentro de nuestra conciencia va a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que hace o qué no hace, cada uno de vosotros, vamos a comportarnos de manera diferente delante de Él. En aquel tiempo, nosotros estábamos totalmente ajenos a Elohim, pues nos dice, en aquel tiempo estabas sin Mesías, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos creados de Él, como lo está diciendo el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos de nosotros decimos, pero si Elohim es el que rige nuestras vidas y el que hace todas las cosas, ¿qué acaso Elohim es malo? ¿Qué acaso Elohim hace pecado para que nosotros dudemos de Él o para que no queramos sujetarnos a su palabra o a sus mandamientos? ¿Acaso Él hace excepción de personas? Es ahí donde nos está describiendo que cada uno de nosotros venimos a sujetarnos a su voluntad para bien nuestro. No para bien de Elohim, sino para bien nuestro. Para eso nos sujetamos conforme a su voluntad. Porque nos está describiendo que nosotros que en otro tiempo éramos ajenos, ahora nos está creando para que le sirvamos a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía, los he creado, los he formado y los he hecho. Pero no todos entraron, no todos quisieron conocerle, porque la Escritura no habla de ellos, a los que predestinó, a los que santificó, a los que glorificó, son a los que desde el tiempo antiguo han hecho su voluntad, no a los que han desobedecido. Elohim cumple su voluntad desde la antigüedad, pero nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida. Nosotros cada uno tomamos nuestras decisiones. Acordémonos que nos está mencionando en Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo 32. En adelante. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Hasta ahora yo... Es aquí donde le está describiendo, si bien Elohim pone reyes y quita reyes, Él lo hace, Él hace su obra, pero de manera inmensa. Nuestra mente o nuestro comportamiento llega a ser tan pequeño para cosas como estas. Él hace su obra en cada uno de nosotros. Él tiene potestad sobre de todo, mi hermana Varinia, sobre de todos y sobre de todo tiene potestad. Pero Él nos está describiendo que cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Cada uno de nosotros hacemos lo que queramos de nuestra vida. Si nosotros, en el gentilismo, hacemos lo que queremos, nosotros, acercándonos en su voluntad, hacemos según su voluntad si le obedecemos, o hacemos nuestra voluntad si decidimos obedecerle, pero nosotros somos los que lo hacemos. Si bien la Escritura nos está mencionando aquí en Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque veamos a Israel. Veamos a Israel cómo es que el profeta Jeremías llegaba y les decía, arrepiéntanse de su mal camino. Jeremías capítulo 18, por ponerles un ejemplo. Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. No, mi hermana, ¿no estaba en sus planes que Israel? Es que observemos muy bien la pregunta que está haciendo mi hermana Varinia. Y lo que el pueblo de Israel se desvió y no hizo la voluntad del Poderoso, ¿no estaba en sus planes? No. En sus planes del Poderoso nunca, nunca ha estado que se rebele la gente. Nunca. Él hizo al hombre perfecto. El hombre es el que buscó muchísimas cuentas para rebelarse en contra de su voluntad. Nunca ha sido el plan del Poderoso que se obre para mal. Bueno, pero ese hecho ya estaba en la mente del Poderoso con el fin de que el gentil también formase parte de su pueblo. Eligió, si no pasaba eso, entonces los gentiles no hubieran entrado a la promesa. No, mi hermana Varinia, ahí se está confundiendo un poquito, no es así. No es así en realidad. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir que no es así? Gálatas, capítulo 3. Versículos 6 y 7, mi hermano Ishma, por favor. ¿Cuál me dijo? Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Continúa? Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos hasta con ahí, el creyente Abraham. Mi hermana Varinia, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones, ¿está determinado que no entre alguna, mi hermana? O mis hermanos todos, a todos les pregunto, ¿está determinado que no entre alguna? Ahí dice claramente, todas las naciones. Precisamente es aquí donde le está describiendo, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones. No únicamente judíos, no únicamente israelitas. Es ahí donde nos está describiendo. Es ahí donde nos está mencionando que no hace excepción de personas. A él no se le prohibió entrar a Israel, no se le prohibió entrar a Judá, no se le prohibió entrar a los gentiles, no se le prohibió entrar a nadie. Era para todos la salvación, porque el Mesías primeramente dice, yo no vine sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasó? El hecho de que hayan endurecido su corazón es diferente. Es diferente, mi hermana Varinia, pero no estaba en el plan del Poderoso que se comportaran mal. Antes, Mira lo que dice. Mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 31, versículo 15 en adelante. Mira lo que está determinando aquí mi hermana Varinia, que el Poderoso hable de esta manera. Pero mira lo que causó que él dijera estas palabras. Verso 15 en adelante. Y se apareció el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Hasta ahí. Para que este cántico me sea por memoria, por testigo contra los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que determinó que el Mesías dijera estas palabras? Mis hermanos todos les pregunto. ¿Qué fue lo que determinó que el Mesías dijera estas palabras? Aquí por medio de Moshe. A todos les pregunto. Exactamente, mi hermana Varinia, mi hermano Gastón. Ya son rebeldes de antemano. Si todas estas cosas han hecho contigo en vida, ¿qué nos van a hacer después? Ya el Poderoso les estaba determinando lo que les iba a suceder, ¿pero por qué? Porque miró su comportamiento de ellos. Así de la misma manera le describe. Cuando el Poderoso mira a Abraham, cuando el Mesías mira a Abraham, no te entiendo, mi hermana Varinia. No era que él ya supiera que iban a ser así. Ya se lo estaban mostrando. Si son rebeldes aquí, van a ser rebeldes allá. Van a ser rebeldes después de tu muerte. Ya su comportamiento los estaba denotando. No necesitaba adelantarse. No necesitaba decir algo diferente con respecto a ellos. Ya su comportamiento le estaban mostrando que iban a ser rebeldes. Por eso les determina, bueno, como van a hacer todas estas cosas, como se van a rebelar en todas estas cosas, entonces yo los abandonaré y vendrán y los consumirán. Al final de cuentas, es aquí donde partimos otra vez desde el principio. Nuestras decisiones dependen de cada uno de nosotros. El Padre, su voluntad, el hecho de que Él mande hacer algo, no es que nosotros hagamos mal. Porque mencionaba, hizo una pregunta a mi hermana Gis la vez pasada. ¿Es voluntad del Padre que nosotros no hagamos su voluntad? Así preguntó. A lo cual contestamos no. No es voluntad del Padre que nosotros no hagamos su voluntad. Porque la voluntad del Poderoso siempre ha sido que nosotros nos comportemos bien. Porque Elohim es espíritu. Al Elohim ser espíritu, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Acuérdense que no estamos hablando de una energía. Estamos hablando de un comportamiento, de una manera de vivir. Porque nos está mencionando ahí que al Elohim ser espíritu, ser espiritual, también tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no somos energías, sino que en realidad, como está mencionando, el que es de la carne, carne es. y según las obras de la carne va a actuar, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Y según las obras del Espíritu va a actuar, porque cada uno actúa según su naturaleza. Así de la misma manera Elohim actúa según su naturaleza, y él no hace pecado, ni es injusto. De la misma manera, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando nos llama a él, nos llama a hacer su voluntad. Nos llama a hacer su voluntad. Cuando nosotros desobedecemos es cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestros propios deseos, es ahí cuando desobedecemos. Les iba a poner un ejemplo. ¿Cómo es que son nuestras decisiones las que marcan el proceder del Poderoso? Jeremías capítulo 18 les había mencionado, para que veamos cómo es que lo que nosotros decidamos es lo que va a determinar la acción del Poderoso en nuestras vidas. Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hasta ahí. Por tanto, se dan cuenta que nos está describiendo que es el pensamiento de su malvado corazón lo que ellos están decidiendo, están determinando hacer. Si bien el Poderoso les da a elegir, donde les dice: si ustedes hacen el bien, ¿cómo voy a corresponder yo con vosotros? En bien, los voy a proteger de todas las cosas que vengan contra vosotros. Pero si ustedes se obstinan en hacer el pecado, yo también los voy a destruir. El Poderoso es tan justo y tan poderoso en nuestras vidas que nosotros podemos mirar que venía el rey de Babilonia conquistando. Ya tenía gran parte de territorio ya conquistado, y todavía el Poderoso les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse y no va a perecer ninguno. Mas sin embargo, como no se quisieron arrepentir, entonces el Poderoso los destruyó. Podemos ver otro ejemplo. ¿Cómo es que ya tenían encima al ejército de los asirios que venían contra ellos? Y el Poderoso los salvó. De una manera en la que muchísimas de las veces no se viene a creer, no se viene a creer por lo que está sucediendo, por lo que sucedió en su tiempo, de tal manera que ya tenían al ejército sirio, ya tenían al ejército de los asirios, ya tenían al ejército de los asirios

sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Hasta ahí. Ahí es donde nos está describiendo la finalidad de todas estas cosas. No es tanto el hecho de que Elohim nos esté anunciando una destrucción y punto. Nos dice, tú decídelo. Tú mira qué es lo que quieres para ti. Si bien hay una predestinación en cierta gente, en cada uno de aquellos que se llegan, dice, los había predestinado desde el principio, sí, porque esa gente quiso hacer su voluntad, porque esa gente quiso servirle a él. Son de los que nos está hablando Romanos capítulo 8. En la presciencia, en el preconocimiento de Elohim ya estaba esto. De aquellos que hicieran su voluntad, son los que iban a ser herederos. Son los que iban a ser de parte de su pueblo. Por eso nos está mencionando. Efesios capítulo 1, versículo 12 en adelante. Acerca de esta gente. Él nos da para que nosotros elijamos qué es lo que queremos decidir, y de nosotros depende hacerlo. Como dice mi hermano Luis, las condiciones para hacer el mal están, las condiciones para hacer el bien están, de nosotros depende cuál es nuestra decisión. Esto que nos está mencionando mi hermana Varinia, el hecho de que él ya sepa o que tenga por entendido qué es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, no significa que nosotros no lo decidamos, mi hermana Varinia. No significa que nosotros no lo decidamos. Nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, todo eso nos va marcando delante de Elohim para cumplir su voluntad. Porque de que se va a cumplir su voluntad, se va a cumplir. Si nosotros nos queremos pegar, si nosotros nos queremos apegar a su voluntad, depende de nosotros. Si nosotros no nos queremos apegar a su voluntad, depende de nosotros. Sí, porque somos parte de él, mi hermana. En él nos movemos y somos. Somos parte de él. Pero si no hacemos su voluntad, no somos hijos de Elohim. Andamos sin Elohim, ajenos, extranjeros. No somos parte de él, no somos su pueblo. A diferencia de que si somos su pueblo, si hacemos su voluntad conforme a lo que él nos está llamando a hacer, entonces sí entramos dentro de esa voluntad. Así es, mi hermano Luis. Mas sin embargo, Elohim es el que hace todas las cosas. Él pone los reyes, quita los reyes. Él hace todo según su voluntad. En el proceso, depende de nosotros si nos allegamos a la voluntad de Elohim o si no, porque lo que quiere es el bien para nosotros. Es ahí donde les estaba mencionando cuál es esa voluntad de Elohim. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Elohim, es para bien, es para beneficio al hombre. Malo es cuando no se hace la voluntad de Elohim. Porque desde el primer hombre que pecó, desde ahí cometió la desobediencia y desde ahí se rebeló en contra de la voluntad de Elohim. Desde ahí, de ahí para adelante vino el Mesías a poner en orden, a que se haga su voluntad de Elohim. Por eso les dijo. Entonces, esto que nos está describiendo acerca de que él pone reyes y quita reyes, todo esto es su voluntad. Nadie se puede oponer a él, pero es parte de lo que nos está describiendo. Ahora nosotros que venimos a ser llamados a hacer su voluntad, depende de nosotros si la queremos llevar a cabo o si no la queremos llevar a cabo. Depende totalmente de nosotros, porque si ya nosotros directamente nos rebelamos, entonces él endurecerá nuestro corazón, porque primeramente nosotros lo habremos endurecido. Son mis planes, mi hermana Varinia. son mis planes y mi voluntad, eso que yo hago. Eso que yo hago son mis planes y mi voluntad, es mi decisión. Pero si yo persisto en esto como capricho mío, si yo lo hago como capricho mío, entonces viene el castigo de parte de Elohim. No deja de ser mi voluntad, mi hermana Varinia. No deja de ser tu voluntad, porque son tus decisiones. De otra manera, ¿para qué les está dando elegir? ¿Para qué les dice, si haces el bien te va a ir así, si haces el mal te va a ir así? ¿Para qué hace eso? Si tú no eres la que decides, son tus decisiones. Tú decides qué es lo que haces. Que seas parte de la voluntad de Elohim en cuanto a su propósito es por el hecho de que cumples su voluntad. Porque nos está mencionando que él tiene un propósito, pero no lo tiene o no lo ejerce en todos de la misma manera. No lo ejerce en todos de la misma manera. Ese propósito. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si le oímos, si hacemos su voluntad, tiene un propósito para nosotros. Si no le oímos, si no hacemos su voluntad, entonces también tiene un propósito. ¿Por qué? Porque nos está mencionando en Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales viene la ira de Elohim. Viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros venimos a ser hijos de desobediencia, entonces se manifiesta la ira de Elohim. Por lo contrario, si nosotros nos comportamos como escogidos de Elohim, entonces nos está preparado. Está abierto un micrófono. Está abierto tu micrófono, mi hermano Ishma. Entonces nos está preparado algo diferente, a lo cual nos está haciendo mención. En Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11. Ajá. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que nos está mencionando. A cada uno de nosotros nos dice, desde los primeros versículos, dice desde el verso 4, según nos escogió. Según nos escogió, ¿por qué está escogiendo? Porque va a escoger a los que sí decidan seguirle y a los que no. No está determinando nombres, antes, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, si se recibe, si no se recibe, eso es lo que nos clasifica. Él no hace excepción de personas, él se lo ofrece a todos, pero depende de nosotros si la recibimos, si no la recibimos. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Metan a mi hermana Maggie, por favor. Nos escogió, nos describe aquí, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Por qué? Porque nos está dando a cada uno a conocer el misterio de su voluntad. Porque cada uno de los que se encuentran aquí saben cuál es la voluntad del Poderoso y depende de ustedes si la llevan a cabo o no la llevan a cabo. Dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Mashiach Yeshua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él en sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si nosotros hacemos su voluntad, seremos para alabanza de su gloria. Si no hacemos su voluntad, seremos para ira, como lo está determinando. Nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu del Santo, que son las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel a la que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria de la herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mashiach, resucitándole de entre los muertos. Eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros debemos de sujetarnos a su voluntad conforme al llamado que nos hizo. Conforme al llamado que recibimos de parte de él, cada uno de nosotros que fuimos llamados para participar de esta salvación, que desde el principio de los tiempos estaba determinado que existiera un pueblo que hiciera conforme a su voluntad. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahorita, mis hermanos? ¿Sí me doy a entender cómo es que depende de nuestras decisiones? ¿Depende de lo que nosotros queramos hacer? ¿De lo que nosotros hagamos? De eso depende nuestra salvación. No es de otra cosa, sino de esto es de lo que depende nuestra salvación. De esto es de lo que depende esa predestinación. Fue predestinado un pueblo que le sirviera, un pueblo que guardara sus mandamientos, que viviera conforme a su voluntad. Eso es lo que fue predestinado. Porque precisamente por eso dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque si no hubiese sido así, sino que hubiese elegido únicamente al pueblo de Israel, y no hubiese elegido a nadie más, entonces la palabra de Elohim falló. Falló porque ellos no adquirieron esa salvación, al menos no todos. Se puede determinar que la palabra de Elohim entonces falló, pero precisamente lo explica Saulo. Es ahí donde dice, no son los hijos según la carne. Lo está determinando, ya no son los hijos según la carne, sino según la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. A todo aquel que se acerque al Poderoso, deberá de vivir en buenas obras delante del Poderoso. Entonces sí estará viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces sí estará viviendo de acuerdo a lo que tiene para él destinado, la herencia que viene a ser la vida eterna, porque para esto fuimos llamados. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 en adelante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hasta ahí. Es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es ahí donde nos está describiendo que fuimos llamados, no con llamamiento por nuestras obras, porque éramos pecadores, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua el Mashiach. ¿Por qué lo describe? Porque el Mesías murió por nosotros para darnos esa salvación que describíamos. ¿Cómo? Acercándonos a su palabra, a su conocimiento, para que después de que nos ha otorgado esa salvación por medio de su palabra, no que ya seamos salvos, sino que nos esforcemos en entender su palabra y seguir aprendiendo cada día para alcanzar a ser salvos, como lo describe Saulo. Mas sin embargo, según este propósito nos ha llamado a cada uno de nosotros para que hagamos esta voluntad de Elohim Todopoderoso. Por eso nos está describiendo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua el Mashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Con esa gracia con la cual vino y murió por cada uno de vosotros, así nos dio entrada a este pueblo para que vengamos a ser salvos, si permanecemos en su palabra, en su verdad. Entonces, podamos vencer así como él, a la muerte, muriendo nosotros, sin haber cometido pecados, ya después de haberle conocido. Por esto nos está describiendo, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de Yeshua el Mashiach, Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de su buena nueva, por medio de la palabra que traía, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es ahí la diferencia, mis hermanos, de lo que veíamos desde el principio. Todas esas decisiones que nosotros vayamos tomando a lo largo de nuestra vida son las que nos van a determinar, son las que nos van a ir formando para con el Poderoso. Cada una de las cosas que nosotros decidamos hacer, Él las va a tomar muy en cuenta, porque de nosotros depende endurecer nuestro corazón, o de nosotros depende obedecer al Poderoso, Acuérdense que en Hebreos capítulo 3, versículo 7 nos está dando una recomendación. ¿Cómo dice, mi hermano Ishma? Hebreos 3, 7. Si oyeres hoy su voz, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, hasta no entrarán en mi menujá. Eso es lo que viene a suceder con cada uno de nosotros. Eso es lo que está determinado. Si bien con Israel se enojó y les dijo, no van a entrar en mi menujá porque estuvo harto. Estuvo harto de todo esto. Así de la misma manera nos está describiendo. De la misma manera nos está describiendo que si nosotros, a pesar de que oigamos su voz, y no hacemos lo que Él nos está pidiendo, endurecerá nuestro corazón a su debido tiempo. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿O tienen alguna pregunta? Mi hermana Gis, ¿querías preguntar algo o escribir algo? Cuando nos está determinando que nos llamó, no conforme a nuestras obras, ¿a quién llamó mi hermana Gis? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? ¿A Israel? ¿A quién llamó? A todos, ¿verdad? Le pregunto a usted. ¿Los gentiles hicieron algo para merecer que viniera el Mesías a morir por ellos? ¿O los judíos hicieron algo para merecer que el Mesías viniera a morir por ellos? Entonces no es conforme a nuestras obras, sino es conforme al propósito de Elohim, que viniese a morir el Mesías para que muriera por todos los que han sido justos, por todos los que han hecho su voluntad, para que puedan adquirir vida eterna. Porque el primero en resucitar fue Yeshua el Mashiach, el cual rompió los lazos de la muerte. Rompió los lazos de la muerte cuando resucitó, dando esa misma posibilidad a todos los que hicieron su voluntad de resucitar. Ya que si Él no muere y no resucita, entonces ninguno resucitaría. Ninguno resucitaría, ¿por qué? Porque todo hombre ha hecho pecado. Desde el principio de la creación hasta ahora todo hombre ha hecho pecado. Pero el Mesías murió por esos pecados, hablando de aquel que es justo y se acercó al Mesías en cuanto a su palabra, no de aquellos que se enfocaron en practicar el pecado. Es más, esta parte, la cual se nos dio en el Mesías Yehoshua antes del comienzo del mundo. No entendí muy bien, mi hermana. ¿Sí tienes tu micrófono? O explícamelo un poquito más. ¿Sí me entendiste por qué dice no por nuestras obras, sino por el propósito suyo? ¿Sí se entiende cuál era el propósito? El propósito suyo es que seamos salvos, porque ese es el fin, la salvación. Pero nadie de nosotros se podía levantar si el Mesías no moría y resucitaba. La que no me queda clara, lo anterior ya lo había mencionado. ¿Cuál es la que no le queda clara, mi hermana? El cual se nos dio en el Mesías antes del comienzo del mundo. Esa parte no le queda clara, mi hermana Gis. ¿Cómo es que se nos dio en el Mesías antes del comienzo del mundo? Lo que pasa, mi hermana, es que ya estaba determinado en el consejo de Elohim, ya estaba determinado en el consejo de Elohim que el Mesías viniese y que muriera. Está registrado en Hechos capítulo 2. Vamos para allá, Hechos capítulo 2. Versículo 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice, a este, entregado por determinado consejo, entregado por el determinado consejo y providencia. Esa palabra providencia, revísenla en el griego, y nos está mencionando que esa providencia o presciencia de Elohim, prendiste y mataste por mano de los inicuos. Dice que ya estaba determinado en el conocimiento de Elohim, ya estaba determinado en el consejo de Elohim que estas cosas se llevaran a cabo así. A este entregado por determinado consejo y preconocimiento de Elohim, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Capítulo 4 de Hechos, verso 27 y 28. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Ya estaba determinado de parte de Elohim en su consejo el ejecutar las cosas así. Ya estaba determinado en su voluntad. ¿Los demás, mis hermanos, tienen alguna duda con respecto a lo que se está viendo? ¿Cuáles son las dudas? ¿Alguna duda, mis hermanos? Mi hermano Ezequiel. Estábamos mirando que con respecto al faraón, mi hermano Gastón, primero él es el que se endurece solo por sí mismo, endurece su corazón. Y una vez que Elohim miró que él se endureció, entonces sí, porque tú puedes leer el capítulo 7 de Éxodo, capítulo 7, capítulo 8, y el faraón mismo se está endureciendo solito. Posteriormente, hasta el capítulo 9, le está diciendo que entonces ahí sí, ya el poderoso le envía las plagas a su corazón y lo endurece. Pero la consecuencia de que haya sucedido eso es el endurecimiento que tenía faraón desde antes. Ya el faraón desde antes había endurecido su corazón delante de Elohim. Ya posteriormente Elohim cumplió en él esa palabra al endurecerlo. Pero no es que nazcamos. No es que nazcamos directos para el mal, sino que nuestras decisiones nos van definiendo a cada uno de nosotros como personas delante de Elohim, ya sea que queramos hacer nosotros su voluntad o no la queramos hacer. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos, con todos? Ya cualquier cosa puedes escuchar el audio, mi hermano, para no repetir nuevamente todo ahorita, porque ya lo platicamos al principio. Entonces, ya cualquier cosa, pues, en la semana lo vemos. ¿De acuerdo, mi hermano Gastón? Sí, ya quedó claro entonces este tema, mis hermanos. En cada uno de vosotros ya quedó más claro este tema. ¿Sí me he dado a entender entonces, mis hermanos? Vamos a hacer una oración, mi hermano, Gastón. Espero que mi hermano Gastón también pueda escuchar el audio al principio y ya se le aclare la duda que existía. También a mi hermano Max, y ya al parecer ya se le aclaró también la duda, a mi hermano Miguel y cada uno de los que la tenían. Entonces, cualquier cosa, pues ya en la semana lo platicamos con aquel que todavía me haga falta. Y pues primeramente el Poderoso, estamos para servirles, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Mi hermano Gastón. Shalom, mi hermano. Te escuchamos. Haz la oración para concluir, mi hermano. Sí, mi hermano. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Padre, gracias por otro día de Shabbat, otro día que has permitido que entremos en tu menujá. Gracias por tu enseñanza, Padre. Gracias por darnos entendimiento de la Escritura. Permite, Padre, que podamos seguir así, que podamos seguir transitando en el camino de vida, que es la enseñanza que ha traído tu Hijo amado, Yeshua. No permitas que se aparte tu rostro de nosotros, Padre. Padre, te agradecemos principalmente por todo, porque realmente en tu gran misericordia es que nosotros estamos hoy aquí. Realmente nosotros no hemos logrado nada por nuestros actos, sino que ha sido tú el que nos has permitido en tu misericordia que nosotros entendamos de tu enseñanza. Permite, Padre, que más hermanos puedan seguir agregando a esta congregación, que puedan entender de tu palabra, que puedan entrar a la vida, Padre. Te pido, Padre, por todos los hermanos que estén pasando algún percance de salud, que tengan problemas financieros, Padre, que tengan cualquier inconveniente en sus vidas, cualquier tribulación, dales consuelo, Padre, dales sanidad, dales sustento, Padre, si es tu voluntad. Te lo pido todo y te agradezco todo en nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, shalom, que el Poderoso los bendiga y los guarde.